es que ayer se produjo una reunión muy importante del equipo ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, con algunos invitados también muy especiales. Ahí estuvo la gente del partido Primero Justicia, la gente del partido Voluntad Popular, la gente del partido Un Nuevo Tiempo, la gente del partido Acción Democrática, estuvo la gente del partido La Causa R, que como ustedes saben, presentó un proyecto de enmienda justificado y razonado. Estuvieron también, y es muy importante decirlo, dos de nuestros tres gobernadores. Estuvo Liborio Guarulla, el gobernador Liborio Guarulla, y estuvo también el gobernador Henry Falcón. Todo eso, todo ese conjunto de factores estuvieron debatiendo prácticamente toda la tarde de ayer, y la información que les quiero dar es que se produjo un consenso amplísimo, amplísimo, casi unánime en relación a cuál debe ser el camino.